107.0. Y 34 siguen sintonizando la pública de Cuarte, la 107.0, y no vamos a abordar noticias curiosas porque tenemos algo importante que contarles. Hoy se celebra el 50 aniversario de la independencia de Togo y vamos a hablar con Marc Yadú, de la Asociación de Togoleses Residentes en España, para que nos cuente qué es lo que tienen preparado. Muy buenos días, Marc. Buenos días. Bueno, imagino que... No, he dicho hoy que se cumple 50 años, pero no sé exactamente si es a día de hoy, porque ya celebrasteis una misa hace poquito también por esta celebración, ¿verdad, Marc? Efectivamente. Sí. Digamos que hoy, día por día, es el 50 aniversario de Togo. 27 de abril de 1960 Ajá. a 27 de abril de 2010. Entonces, total, son 50 años, sí. Togo ya tiene su independencia. Bueno, cuéntanos qué vais a hacer hoy. ¿Vais a dar una conferencia esta tarde? Esta tarde, desde las 6:30 hasta las, digamos, 18:30 hasta las 21 horas, sí. Estamos en el centro Joaquín Roncal, sí. En Zaragoza, en la calle San Braulio, número 5. Entonces estaremos con el cónsul, señor cónsul de Francia, cónsul sí. de Francia, que es don Rafael Ledesma, sí. y con el director de la obra misionera pontificia de Zaragoza, don Antonio González, que estuvo en Togo durante 8 años. O sea, una conferencia que empezará, recordamos, a las 6:30 de la tarde en el centro Joaquín Roncal, en la calle San Braulio, hasta las 9 de la noche. ¿Tú también vas a participar, vas a charlar, Marc? No, yo no voy a charlar, solo los dos. Los dos ponentes. Exactamente. Bueno, sí. Lo único que vamos a hacer es aprovechar de la ocasión para homenajear a la madre del señor cónsul don Rafael, que fue también cónsul aquí en Zaragoza, de Francia, Zaragoza, y ahora se ha jubilado, pero por uh-huh. su labor que hizo con nosotros nada más llegar a unos cuantos aquí de Togo, aquí en Zaragoza, pues queremos aprovechar esa ocasión para homenajearle y nombrar a don Antonio González como socio de honor. Aprovecharemos a lo largo de la conferencia para uh-huh. hacer esos eventos. Muy bien. Marc, eres presidente de la Asociación de Togoleses Residentes aquí en España. Cuéntanos, ¿cuándo viniste tú? ¿Qué te empujó a venir? ¿Cómo te encontraste aquí en España nada más llegar? ¿Y cómo, bueno, si te ocurre poner en marcha esta asociación? Bueno, yo hace, en 89, vine aquí para estudiar electrónica y llegué. Después de los estudios, pues me quedé porque encontré trabajo, pues ahí ya me he quedado. A partir de ahí, puedo decir que cuando yo llegué, había a mi hermana, sí. posiblemente es ella que me ha traído, y otro de Togo que estaban aquí antes que yo. Pero nos encontramos casi los tres. Eso te iba a decir, porque en el año 89 había muy poquita inmigración, sí, ¿verdad? Sí, aquí en España. No había nadie prácticamente. Claro. No solamente los de Togo. Y por curiosidad, a partir del 2000, por ahí ya empezaban a llegar unos cuantos de Togo, desde Francia, por el efecto llamada. Sí. de papeles aquí, ¿no? Sí. Entonces, eso ha hecho que, bueno, el que estaba antes, Antoine, que es actualmente el vicepresidente de la asociación, los dos nos hemos encontrado, hemos decidido, oye, somos ya unos cuantos, vamos a intentar hacer una asociación como los demás de África, ¿no?, que tienen sus asociaciones. ¿Y ahora cuántos estáis en la asociación? Decías que empezasteis casi tres, ¿no? ¿Ahora cuántos estáis? No. Sí, llegamos a unos 32 prácticamente, aquí en Zaragoza y alrededores Alfamén y la Almunia, ¿no? Si contamos con la gente de otras ciudades, Heraldo de Aragón hace poco nos hizo una entrevista y sí. la señora que nos hizo la entrevista aprovechó para hacernos una estadística desde el Ministerio del Interior. De ahí ya nos sacaron que somos en total por España unos 400 y pico. 400 y pico. Sí. No, bueno, claro, decir, sacar una valoración de esa cifra igual es arriesgado, pero en principio son poquitos, ¿no? Sí, poquito. Bueno, de los 400, esos son los que están algo censados, ¿no? Claro, Eso claro. es, los que no están censados por no tener papeles, es, no, Claro, nadie ahí no los cuenta. aparecen, ¿no? En la estadística. Llevas desde el año 89 aquí, Mark. Desde el 89 a este 2010, ¿has regresado en algún momento a Togo? Sí, he regresado ya, digamos, 7 veces a Togo. ¿Y cómo está el país? Cuéntanos. Bueno, hablábamos de ese 50 aniversario, ¿no? De la independencia. Al principio fue un protectorado alemán en el año 1884. Luego ya fue colonia francesa. Yo no sé cómo está Togo y cómo lo ves tú, ¿no? Cuando vas allí de visita. Bien, Togo es un pequeño país que debería prosperar, que debería prosperar. Quizá el trabajo que se debe de hacer a nivel político para que eso prospera no está llegando. El tema en Togo es como si fuera los dos partidos que hay en España, Partido Socialista y Partido Popular, ¿no? Sí. Allí también los que han en su época tuvieron la independencia de Togo Sí. ya no están, y los que ya tienen el poder pues no quieren saber nada de ese tema, entonces todo el día están dando ping pong, ¿no? Al tema, y Sí, se uno interesa un poco por el país, ¿no? Y más por el propio partido y por el estar regentando el poder. exactamente exactamente quizás eso, pero la gente sigue viviendo y estamos intentando asociarnos de la manera que sea para poder hacer algo por el país, ¿no? Oye, cerca de 40 grupos étnicos forman la población. Estoy sacando datos de Wikipedia, que ya se sabe que hay que ponerlo en solfa todo lo que se saca de ahí, porque bueno, no tiene quizá toda la credibilidad que habría que darle. Vamos a cotejarlo contigo. ¿Son 40 grupos étnicos los que hay allí en Togo? Sí. Se puede, eso lo acepto porque entras en el país a lo largo, es un país rectangular, desde la costa hasta el norte. El idioma ya va cambiando, ¿no? Lo que nos une es el idioma oficial, que es el francés. Sí. Sin embargo, de un pueblo a otro, eso cambia, eso cambia. Oye, y un dato espeluznante, Mark, que dice que la esperanza de vida es de 57 años. Sí, es así, es así. Es así, hay el paludismo, hay la malnutrición de los niños, entonces si te descuidan un poco ya, pues las enfermedades te rodean, ¿no? Eso es el tema. Falta, digamos, la prosperidad del país, un poco de progreso para que eso cambie. El hospital está algo descuidado, ¿eh? Pero confiemos, ¿no? Confiemos que los políticos que están actualmente pueden hacer algo por eso. Lo están intentando, de un día a otro eso costará. Pero tenéis esperanza de que pueda, bueno, pues pueda algún día estabilizarse lo, como tú dices, ¿no? La prosperidad, bueno, pues la sanidad, ¿no? Que es fundamental para que esa esperanza de vida aumente. Y yo no sé, alguna vez que la gente de aquí, ¿no? Cuando estamos más o menos pudiendo disfrutar de ese bienestar social a partir de la crisis, claro, nos preguntamos, en África, que necesitan tanta ayuda y que parece que los políticos de aquí no se ponen de acuerdo y que se envían ayudas, se envían, pero claro, también hay voces que dicen es que los primeros que ponen el freno son los dirigentes, ¿no? De los propios países africanos que no dejan, no quieren que llegue esa ayuda. Yo no sé qué valoración haces tú a este respecto. Bueno, no puedo decir que es así, digamos que no lo dejen, ¿no? Dejen una parte, eso sí, dejen una parte. Lo que pasa es que hay que estar en el entorno del grupo político ese para poder disfrutar de eso. La política de ahí no es una política muy social que puede abarcar todo el país. Entonces, o está conmigo y comes, o no está conmigo y no comes, ¿no? Entonces, eso puede ser. Los que no comen pueden decir, no me llega, pero hay algunos que sí que lo llegan, eso sí. ¿Y de qué manera se puede ayudar? Porque sabemos además que la situación de las mujeres y los niños es mucho más delicada. ¿De qué manera podría ayudar la gente que quiera echar una mano a Togo? Esa pregunta es una de las mejores que nos ha impulsado a montar esa asociación. Yo creo que tenemos la asociación, tenemos nuestra página web, tenemos nuestras direcciones y pedimos a la sociedad española que nos ayude porque Togo es un país desconocido a los españoles. Ahora sí que vamos a intentar promoverlo para que se oiga, ¿no? A partir de ese momento, si alguien quiere ayudar a Togo, que nos llame. Nosotros les pondremos en contacto con la embajada que hay en París. Si es un volumen de producto que hay que llevar allí, pues ellos se encargarán de hacerle llegar al país. Si es un negocio que hay que hacer, estamos para asesorarle lo antes posible para que eso se haga en realidad. No vamos a meter ningún español en ningún problema. Lo importante es que nuestro país vaya bien y el español también esté contento. Bueno, hablabas antes de la página web. Recuérdanos cuál es la dirección entonces. Es 3w.atorre.org.org www.atore.org. Hoy decíamos está la conferencia, pero también tenéis una clausura el 1 de mayo, una fiesta, ¿no? Con vino español. Exactamente, porque como la hoy es un día laboral, hemos decidido prolongar la fiesta al sábado, que es el día 1 de mayo, en la calle Bogiero, en la Fundación Oscus, que colabora con nosotros y nos ha cedido su dependencia. Entonces ahí vamos a hacer un picoteo de comidas de Togo y música de Togo para alegrarnos un poco el día, ¿no? Eso es. Oye, ¿cómo es la comida de Togo, Marc? ¿En qué tiene? Bueno, cuéntanos, a ver si a través de las palabras nos puedes decir, ¿no? ¿Cuál es la comida más típica de allí? Hay, por ejemplo, hay una comida que se llama el fufu. Es mandioca, a base de mandioca o de la patata, para tener una referencia, y o ñame, o se cuece y luego se machaca, y luego ya hace una salsa, la salsa con el pescado o con la carne, y eso pues se va comiendo como si fuera una especie de. Se hace, la pasta se hace como chicle y se va comiendo con la salsa. Hay varias, a base de maíz, hay otro que es el buñuelo también. El año pasado hicimos el 49 aniversario, el buñuelo nada más ponerlo en la mesa ya desapareció. Tuvo Pero mucho en fin. éxito. Oye, pero tiene poquito que ver entonces con la comida española, ¿no? Esa comida es muy diferente. Yo no sé si os ha costado acostumbraros a los Sí, togoleses a otra cultura, ¿no? Completamente diferente, a otra comida también. Sí, es diferente, son productos tropicales en Togo y aquí los productos son del nivel de Mediterráneo, ¿no? Reconocemos que yo, por ejemplo, una anécdota, nada más llegar aquí, mi hermana me invitó a una casa a hacerme conocer y me presentaron la patata frita, las olivas, esas cosas. La oliva no le toco, lo he probado y ya no lo he vuelto a probar. No te gustó nada. No, no, no, no. Pero al final somos españoles ya y vamos comiendo de todo. Eso es. No, no hay impedimento. La primera reacción para la primera cosa puede contar, pero Claro, luego. pero luego ya te haces, ¿no? Al país. Ya para terminar, Mar, me gustaría preguntarte cómo es España como país receptor. ¿Somos acogedores con la gente de fuera? ¿Somos empáticos, ¿no? Con los que venís aquí buscando un futuro mejor. No, realmente España, yo siempre digo, no sé si podría desplazarme ahora a otro país para vivir. España me ha recibido bien, España ha recibido a los compatriotas míos bien. La crisis nos ha digamos, ha dado un palo a casi todo el mundo, tanto a los y a nosotros, pero estamos bien recibidos. De hecho, en la misa del otro día había más españoles que nosotros. Ah, qué buena Y noticia. esta conferencia seguramente la gente española van a venir para oírnos y en la fiesta del día 1 los españoles estarán ahí también. Entonces, estamos bien recibidos, eso está claro. Bueno, pues me alegra mucho escuchar esto, Marc. Felicidades por ese 50 aniversario de la independencia de Togo. Muchísimas gracias por atendernos, presidente de la Asociación de Togoleses Residentes en España. Nos veremos en esa conferencia que, recuerden, comienza a las 6:30 en el Centro Joaquín Roncal, en la calle San Braulio. Un abrazo muy fuerte, Marc Yadú. Gracias y gracias a todos. Gracias.